Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Tango y anarquía aquí en La Otra Oreja. La presentación de este disco está muy bueno, ¿eh? Quinteto Negro a la Boca. Seguimos recorriéndolo acá con Gustavo, con Pablo. Está en Spotify, digo, para la gente, por si lo quieren fijarse en Spotify, lo tienen. Uh-huh. Y si no, mejor. También son club. También son. Si quieren, también en una casa muy conocida de Callao y Corrientes. Uh-huh. También está ahí. Está y ahí, seguramente. O en los shows, principalmente vengan a los shows y ahí hacemos precios cuidados, tema económico. Llegó a la música. ahí estamos. Entonces el 8 en el Tazo, 8 de julio en el 8 Tazo, de julio, 21 para los que están en Buenos Aires o llegan a Buenos Aires en esa fecha, ¿no? Los oyentes que ponen La Otra Oreja. Y en este disco, bueno, estamos viendo muchos invitados. ¿Te costó entrarte en la historia de Falcón, de Simón? ¿Y cómo entrar en la historia? ¿Ya lo conocías o a partir de Osvaldo Bayer? No, en el caso de Simón hay más historiadores por ahí que han intervenido. Uh-huh. Y ya conocía la historia también a través de Osvaldo, y después se dio por un tema muy irónico, el tema más punk del disco, ¿no? Uh-huh. Es el tema más, digamos que claramente hace una apología de lo bien muerto que está Falcón. Uh-huh. Inclusive con esas palabras que hace, sí, ¿no? Sí, sí. Ya lo van a escuchar. Y me parece que se le dio una vuelta, ¿no? A través del sarcasmo, de lo irónico, tratar ese tema que no habla puntualmente de la historia de Simón como militante, que después siguió, participó en la República de España, inclusive. Uh-huh. Sino que, o como Falcón, sino en ese enfrentamiento, ¿no? Entre Falcón y Simón Radovitsky, que culmina en la decisión del militante de acabar con la vida de Falcón. Y esa cuestión que también, esa decisión de la violencia que también lo han tenido, bueno, decidimos darle una resolución estética a través de la ironía, del sarcasmo. Y de la risa, inclusive en el final hay una nena que lo despide. Uh-huh. La voz de mi sobrina de 3 años diciendo chao Falcón, o sea, como dándole un manto de hasta de inimputabilidad a la que, por otra parte, es la inimputabilidad que tuvo Radovitsky por ser menor de edad y se salvó de la inimputabilidad en cuanto a la pena de muerte, ¿no? Porque uh-huh. en esa época existía la pena de muerte y lo querían fusilar. Hasta que llegó un certificado que Radovitsky era menor de edad, certificado de Rusia, y eso le salvó la vida. No, por supuesto, no la debe haber pasado bien en Ushuaia para nada, pero digamos, eso le salvó de ir a la pena de muerte. Escuchamos entonces Chau Falcón, gracias Simón, el Quinteto Negro a la Boca, aquí en La Otra Oreja. Ramón Falcón, por matón y alcahuete, te pusieron bien un cohete que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Radovitsky Simón. Muñeco de ocasión, maquiavelo con bigotes, vos sos todo un monigote que bajaron de cartel. Poderoso coronel, explotó la justicia de la mano de Simón, y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino. ya tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chau, Falcón. Gracias, Simón. Coronel de la nación, quedaste todo deforme, troglodita de uniforme, defensor de la moral. Vos hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno por obrero fusilar. Y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino. Bien muerto está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre como uno, alguien te dejó un saludo. Chau, Falcón. Gracias, Simón. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos con Pablo, con Gustavo del Quinteto Negro La Boca, presentando este disco de tangos libertarios. Mucha gente participó, ¿no?, de este sí, disco. Acá en el tema de este Chau Falcón está también la coautoría junto a Baldo de la letra de César De Carli y la voz del Cholo Castelo, un cantor de tango que también nos suele acompañar de hace tiempo. Uh-huh. Y muchísimo más. Antes, bueno, ya fuimos pasando. Malena D'Alessio, ya lo dije, Hernán Fernández, Rodrigo Pérez, mucha gente que ha participado en este disco y que creo que le da una riqueza aparte, ¿no? Porque no es un disco, es un disco homogéneo de la temática, del hilo conductor, claramente. Uh-huh. Entonces, después las resoluciones estéticas son distintas, o sea, no hay una homogeneidad en la música, porque ya estaba la temática. Entonces, eso nos permitió jugar y tener temas con distintas orquestaciones, con que parezcan grupos distintos, y en algunos casos son grupos distintos. Inclusive, sí, dejamos de ser, por un momento dejamos de ser Quinteto Negro La Boca en este disco para hacerlo desde la producción. Pero no de muchas veces del rol de músico, ¿no? Uh-huh. Y eso nos permite esta cuestión de ya tener resuelto lo temático y lo conceptual, de tener un disco conceptual que para el tango es muy, muy raro, ¿no? Claro. El tango no ha abarcado mucho el arte conceptual, y probablemente porque el arte conceptual explota después del furor cuando ya el tango ya se había ido la época de oro. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos en esa vía, ¿no?, de tratar de explotar desde el tango el arte conceptual y hacer producciones fuertemente conceptuales. Uh-huh. Y para envolviendo a los invitados, sí, de hecho en vivo, sí. Este es el Quinteto Negro de La Boca. Uh-huh. Pero en vivo saludan desde el escenario, cuando termina hay unas 14 personas. Claro. Entonces, sí, ¿y el contan que el quinteto, sí, contás 5 y ve 14? Como... Sí, eso es un nombre, ya el quinteto está como nombre de sello, pero en realidad, bueno, Gustavo, que es el productor artístico del disco, es prácticamente un brazo importantísimo. Y no forma parte de los cinco, ¿no? Pero es parte del QNLB, del colectivo cultural, que yo le digo que es este quinteto. Uh-huh. Y musical, ¿cómo son los instrumentos de ese quinteto? ¿Cuáles son? Bueno, son dos bandoneones, piano, contrabajo y guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica Santiago Cursach, bandoneón estoy yo, y está Oscar Emayema, después Está Oscar Pitán en contrabajo. Contrabajo. Patricia Silagi, que grabó el disco en piano, ahora está Mariano Barreiro. Ajá. ¿El contrabajo eléctrico o contrabajo? No, contrabajo acústico. Contrabajo acústico. Es gigantesco ese instrumento. Uh-huh. Contrabajo acústico. Así que bueno, es una formación bien de tango de raíz, pero que, bueno, la gente lo estará escuchando, ¿no? Tiene una raíz clara tradicional en cuanto a lo que es, yo le llamo la soberanía territorial del tango, que son los modelos de acompañamiento, de apoyo, pero que bueno, arriba y pasan también otras cosas y se cruza muchas cosas de rock, de otros géneros, ¿no? Uh-huh. Del rap. Bueno, del tema Vengador, ¿qué nos podés contar? Bueno, Vengador es un poco la línea temática de Chao Falcón, Gracias Simón, con otra resolución, por ahí un poco más solemne, que tiene que ver con el vengador de Varela, el que mata al coronel Varela, que fue el asesino de los peones patagónicos, que lo mata de 4 tiros y una bomba. Uh-huh. Porque bueno, esa que es el final de la, o el principio de la película Patagonia Rebelde, ¿no? Sí, sí. Que es la muerte justamente del milico fusilador. Uh-huh. Y es dedicada a Karl Wilken, que además es alemán, y que bueno, es una persona que también Osvaldo ha estudiado mucho. Y ha reivindicado mucho, Carl Wilkens. Y musicalmente es una fuga y también pasa por el rap. Sí. Fusiona géneros. Ahí está Malena, ¿no? Malena D'Alessio, de vuelta en voces. Sí, para mí es el tema más, más ambicioso y musicalmente más, ¿no?, armado. Sí. Es un sexteto, le sumamos el violín de Luca Furna, la formación de quinteto, y es lo que decía Gustavo, hay una fuga, hay una preintro, van a escuchar voces, está la voz de Andrés Vázquez, La Mura Falta y Resto, y también de Victoria y Raimondo, o sea, mezcla de voces, femenina y masculina. Y Malena D'Alessio. El rap en el medio, vuelta a una fuga a nivel barroca, digamos. Así que bueno, es un tema bastante ambicioso de la producción musical. Tangos Libertarios, Quinteto Negro La Boca, en La Otra Oreja. Vengador. Diste tu vida por el honor de las peonadas. Si vos diste tu vida por honor con una bomba y 4 tiros que mataron al cabrón. Vengador, justiciero, mataste al tirano traidor del pueblo obrero. Vos empuñaste el arma en nombre de tus compañeros. Y aunque hayas gatillado el tiro, lo dio el pueblo entero. Al traicionero, vengador, justiciero, cuando la impunidad se impone, detona el flagelo. La humanidad se sumerge en un grave desconsuelo. Y es cuando una fuerza resurge como lava y brota desde el suelo. Es una fuerza que no mide las consecuencias, que nunca se arrodilla y siempre opone resistencia. La que del polvo resucita generando hazañas, se llama dignidad y mueve cielos y montañas. Vengador. ya no vive. Ya pagó por su maldad, ya no fusila a nadie más. Lo están rezando los cuervos mientras vos estás en el cielo de los que siempre lucharon. Te llamaban por Wilkes, diste tu vida por el honor de las peonadas. Si vos diste tu vida por honor con una bomba y cuatro peros que mataron al cabrón. Varela dejó secuela, condecorado en las escuelas sin escarapela. Responsable de una matanza que persiste impune. Es el recuerdo de esta gesta que no se borra ni se consume. Fusilamientos cobardes no serán suficientes para callar la voz que truena al sur del continente. Mientras Varela ordena la hoguera de los miserables, vos vengador estás entre nuestros héroes indomables. Porque en tu acto necesario estábamos presentes. El pueblo obrero Facón Grande, también Argüelles. Suenan los fuelles anunciando al mundo la noticia. Algunos le llaman venganza, en para nosotros fue justicia. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y saludamos a José Luis Humanes desde Madrid. Está escuchando La Otra Oreja. Bueno, abrazos libertarios para él. Suerte, José. Saludos a Andrea, está también escuchando. A veces se corta por internet, pero sigue en el 88.7 y estará la Liga Patriótica, no está boicoteando. También puede ser, puede ser. Todo puede ser en este país. Y estamos recorriendo acá con Gustavo, con Pablo, del Quinteto Negro La Boca. Me confunde un poco esto, ¿no? También es parte de ese. Sí. Es una jugada anarquista también. También, para desorientar al enemigo, claro. A vos pues, te cuesta decir la palabra boca. Exactamente. Te cuesta esa cuestión de raíz. Es la cuestión de reconocer dónde está la raíz del tango, también de buena parte del anarquismo rioplatense. Bueno, está más allá del Parque Lezama, ¿no? Por ahí. Está ahí donde nace la historia, donde se inunda. Claro, donde amainan guapos. se inunda acá, claro. Gracias a alguna gestión, se inunda para este lado. Eso casi siempre. Sí. Y estamos recorriendo este disco y ya... nos queda tan poco tiempo de programa, es un desafío para la próxima. ¿Con qué seguimos musicalmente? Y yo, si es para cerrar, tenemos un par de temas. Bueno, vamos a hacer Gaucho Facón Grande, que tiene un trío de guitarras para darle otro color de lo que te decía, ¿no? De la, uh-huh. Multifacético de este disco, que habla sobre Facón Grande, que también fue el gaucho patagónico que enfrentó al ejército de Varela. Uh-huh. Y acá dice, bueno, de Tangópolis. Sí, claro, es un trío de guitarra que se llama Tangópolis, que parte de nuestro guitarrista es otro grupo que tenía. Y bueno, como te decía, invitamos en muchos casos a otras formaciones. Uh-huh. Para enriquecer el disco, porque pensamos que un tango como el que van a escuchar con guitarra es de otra intimidad y eso le da una mayor riqueza a toda la producción. Gaucho Facón Grande, Tangos Libertarios, por La Otra Oreja. Thank you. no se mata un criollo, gritó Facón antes de morir. Facón tenía una flota de carros, pero a los peones él defendió. A esos pobres gauchos explotados por el patrón inglés, asesino y ladrón. Así no se mata un criollo, así no se debe morir. Facón hoy tiene en Jaramillo un monumento por su coraje. Don Facón grande, de nombre Josefón, gaucho bien corajudo del suelo patagón, a los milicos el desafío a pelear, fue en la huelga del 21. Y en el combate contra el coronel Varela, con su gauchaje lo ganó Facón. Valientes gauchos lucharon por su dignidad. ¡Carajo, viva la igualdad! Así no se mata un criollo, gritó Facón antes de morir. Varela lo invitó a pactar y el milico hijo de puta lo fusiló. Pero esos héroes nunca mueren, viven siendo leyenda y rebelión. Don Facón grande, de nombre Josefón, gaucho bien corajudo del suelo patagón, a los milicos el desafío a pelear, fue en la huelga del 21 y en el combate contra el coronel Varela, con su gauchaje lo ganó Facón. Valientes gauchos lucharon por su dignidad. ¡Carajo! ¡Viva la igualdad! Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y nos estamos despidiendo musicalmente de este programa. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a usted. Vos, Le recordamos, le invitamos a todos al 8 de julio en el Tazo, Torcuato Tazo, Precios Populares, Defensa 1575, ahí enfrente del parque le llamo. Ajá. Como decía. El límite. El límite. El límite tolerable. El límite. El límite. El buen gusto. El límite hacia la República. Y está ahí el Torcuato Tazo, va a estar 21:30 con las actuaciones de la presentación del disco y la actuación especial de Pablo Marchetti. Uh-huh. Y si querés, nos despedimos con mano abierta, que contarle a la gente que es un homenaje a los anarquistas expropiadores, que uh-huh. así se les decía, mano abierta, y que tiene que ver con la murga Falta y Resto, grabándolo en Uruguay. Acá le metimos yo un bandoneón y Arch. Acá Gustavo una viola eléctrica y bueno, este tema, esta murguita que grabó la Falta y Resto con nosotros. Y haciendo una excepción en la despedida de este programa, por no la siempre, ¿no? Pero mano abierta, tiene. Pero mano abierta y hasta siempre, algo tiene que ver. Entonces, muchas gracias, nos vemos el 8 en el Tazo entonces. Dale, gracias. Nos vemos el 8, esperamos a toda la gente que quiera venirse. Dale. Gracias, Gustavo. Gracias, Pablo. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Chino, Gatti, Rosina y el flaco Morán, los nombres de héroes del pueblo,